XHHH 96.5, frecuencia modulada, Evolución Radio. Transmitiendo desde su cabina en Otumba, Estado de México, para todo el Valle de Teotihuacán y para el mundo por internet. www.evolucionradio.8m.com. Evolución Radio es una radio comunitaria y forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC México. Evolución Radio, porque tú eres vos. Les agradecemos que sigan acompañándonos en este ejercicio que los integrantes de Evolución Radio pretendemos llevar hasta ustedes, con la finalidad de empezar a integrarnos, de empezar a conocernos y saber que aquí en Otumba se está desarrollando un proyecto que pretendemos democratice los medios, es decir, que todo público tenga acceso a los mismos, porque nos pertenecen. Es una forma de irnos posicionando de algo que es nuestro, solamente queremos hacer uso de él. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros para consultar nuestros programas en la página www.evolucion-medioradio.blogspot.com, o también hacernos llegar sus comentarios, sugerencias al correo evolucion.radio.comunitaria@gmail.com. El proyecto de Evolución Radio pertenece a la Asociación Civil Voz, Flor y Canto AC de Otumba, aquí, Estado de México. Y el tema que expusieron nuestras compañeras anteriormente, que fue el de sexualidad, le agradecemos a las licenciadas del DIF municipal que nos acompañaran. Nosotros estábamos siendo de espera del señor, el ciudadano Fernando Cid Espinosa, que es el director de Ecología. Desafortunadamente su presencia la esperábamos desde las 5 de la tarde y no fue posible. Vamos a darle inicio a este programa que parece que debiera ser de importancia para todos. Ojalá y la poca o mucha gente que nos pueda captar se interese y empiece a tomar conciencia. Es una conciencia ecológica que es necesaria no solamente en el municipio, sino en todo el mundo. Sabemos actualmente que los problemas que ocasionan los contaminantes pues nos tienen marcados bastante un futuro difícil. Esa es la realidad. Y para muestra, bueno, nosotros pretendemos que el municipio de Otumba empiece a tomar cartas en el asunto. El municipio, nos referimos no solamente a las autoridades que pues conducen la administración actual, sino toda la ciudadanía. Y vamos a ver por qué. El tema de la basura es, pues, por demás importante, porque sabemos que hace poco, en el mes de enero, hubo un incendio en un tiradero que se ubicaba en la comunidad de San Marcos, de aquí del municipio de Otumba. Ese incendio duró más de 12 horas, motivo por el cual fue clausurado por la PROPAEM hace aproximadamente un mes o mes y medio. Y pues nos dimos a la tarea de saber qué pasaba con la basura que pues generamos todos los habitantes del municipio de Otumba. Y pues a veces nos damos cuenta, creemos que solamente con el hecho de llevarla al camión de la basura, de sacarla de la casa, el problema queda resuelto, y es realmente el inicio del problema. Vamos a empezar y tratar de que este programa pues contribuya a crear esa conciencia. No estamos diciendo que con este programa vamos a solucionarlo, pero sí es importante que lo conozcamos. Vamos a dar inicio. Entonces, la basura se dice que es todo aquello que usted no necesita, todo aquello que rechaza, aquello que ya no es comestible, que ya no es útil. Incluso si usted quiere cambiar algo en casa y ya no pretende usarlo por el momento y lo empieza a abandonar, lo más seguro es que se vaya a convertir en basura. No sé usted qué opine, profesor. Bueno, buenas tardes. Como usted bien dice, doctor Rebollido Hernández, el mundo está pasando por una crisis tremenda acerca de la recolección de basura, o más bien dicho, la producción de basura. Desgraciadamente, nuestro municipio no puede ser la excepción, y seguimos todavía dentro de este flagelo que es la basura. Los organismos mundiales, los organismos internacionales, últimamente han hecho algunos estudios y encuentra que neumáticos, medicamentos ya caducos, plásticos y algunos elementos electrónicos, como son las computadoras, como son algunos artículos electrónicos de automóviles, pues siguen contaminando terriblemente el mundo. Y decimos, nuestro municipio no puede ser la excepción. Y bueno, pues este programa tratamos de que la conciencia llegue a nosotros para poder de alguna manera poder controlar estas esta basura. Pues esa es la intención de este programa. Nos dimos también la tarea de que en una entrevista con las autoridades nos dieran por escrito algunos datos que para nosotros se nos hacen relevantes. No sabemos nosotros cuánta basura generábamos como municipio diario. Ellos nos dan los datos de que se recolectan de 28 toneladas a 32 diarias. Tomando estos datos y haciendo una pequeña operación por el número de habitantes que tenemos en el municipio, tendríamos que en un año el municipio de Tumba genera 8.920 toneladas de basura. Esas son las cifras que estamos sacando de los datos que nos proporcionan las autoridades. Sin embargo, con otros datos de los cuales hacen un cálculo sobre la cantidad de basura que desechamos por habitante, estarían faltantes por ahí de casi 10 toneladas diarias de basura. Esto también es preocupante porque no sabemos a dónde vayan a dar. Es más, sabemos que hay tiraderos clandestinos, también más adelante les daremos el dato de dónde se encuentran. Las autoridades no se ponen de acuerdo, algunas solamente dicen que es un solo tiradero clandestino que tienen reportado. Dentro de las mismas autoridades, algunas dicen que son de 3 a 4. Y esto es, insisto, es preocupante porque sabemos que tiradero a cielo abierto no solamente da una mala imagen, sino también contamina el suelo que se encuentra cerca. La flora y fauna empieza a cambiar. Regularmente la fauna que se empieza a proliferar es de tipo nocivo, en este caso ratas, moscas, incluso perros. Sabemos de un tiradero que está en los límites entre el municipio de Otumba y Ajapuzco que está causando fricción entre ambos municipios porque la fauna que ahí se está desarrollando, en cuanto a la fauna canina, me parece que está volviendo bastante agresiva. Efectivamente, como dice el doctor, se están dando algunas formas de fauna nociva que de alguna forma también están afectando a nuestros hogares y por supuesto a nuestra familia. Existen algunas diferentes formas para tratar la basura, como es la pepena y los este método se da en tiraderos a cielo abierto, donde desechos son mezclados todos juntos, y para separarlos y clasificarlos toman muchísima energía y mucho tiempo. Este es un trabajo que se conoce como la pepena. También tenemos algún otro método para la recolección de la basura, o más bien dicho, para la desaparición o la disolución de la basura. En este caso tenemos la incineración. Este método dice que se produce demasiada contaminación del aire por los humos generados en algún lugar o en algunos lugares. Esta quema se aprovecha para la producción de electricidad, pero es una forma muy costosa y además contaminante porque en ella llegan productos tóxicos que de alguna manera pues no se pueden desechar. Y estas formas de contaminantes o estas formas de contaminación desgraciadamente no se pueden eliminar tan fácilmente. Pues sí, dentro de estos tratamientos que se le pueden dar a la basura en nuestro municipio, aproximadamente un 15% se recolecta, estaríamos hablando de cerca de 2 toneladas solamente. De esas 28 a 32 toneladas que se generan a diario, solamente se recuperan 2 toneladas. Es decir, hay una gran cantidad de agentes contaminantes en la basura que no son recuperados. Ya se cuentan actualmente con técnicas como reciclarla, la colecta, como el reuso. Incluso dentro de los tiraderos no encontramos uno que satisfaga las necesidades que nos están pidiendo actualmente las autoridades de ecología. Es decir, ya no podemos o no está permitido hacer tiraderos a cielo abierto. Sin embargo, en los municipios, tanto en Otumba como en los colindantes, se sigue realizando esta práctica. Y me parece que el único municipio que sí tiene un relleno sanitario, que es lo que se admite actualmente, es solamente San Martín de las Pirámides. Nos informaba también el presidente en una reunión que tuvimos que hay un convenio con este municipio para que la basura que se genera se lleve a este relleno sanitario. El relleno sanitario es menos perjudicial que tirarlo a cielo abierto, menos perjudicial que la quema, porque pues obviamente genera menos contaminantes. El inconveniente es que para tener este tipo de manejo con la basura se requiere personal capacitado, que se requiere personal que esté profesionalizado, porque fallas obviamente pueden generar los terrenos ya inactivos. Sí, como bien dice el doctor, aquí tenemos algunos métodos para la eliminación de la basura y estos se llaman entierros o rellenos sanitarios. En estos rellenos sanitarios se deposita la basura en agujeros que a veces están tratados para que no haya filtraciones, porque estas filtraciones, o más bien dicho, la basura produce grandes cantidades de líquidos pero verdaderamente nocivos. Y esta filtración se va tapando con tierra la basura se va tapando con capas de tierra para que los desechos se desintegren poco a poco. En la sociedad se produce tanta basura que cada vez necesitamos más y más espacio y nuevos métodos o nuevas fórmulas para podernos desembarazar de la basura. Este programa tiene como finalidad crear una cultura, una conciencia aquí a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, para pues tratar de eliminar de alguna manera esta contaminación que a nivel mundial ya representa un grave problema. Sí, les recordamos que este es un ejercicio de Evolución Radio. Evolución Radio es una radio comunitaria perteneciente a AMAR México. AMAR México a su vez es integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe. Cualquier comentario que ustedes nos quieran hacer llegar, ponemos a disposición este correo que es evolucion.radio.comunitaria@gmail.com. También los programas que ahorita usted está escuchando y algunos más en los cuales ya puede usted solicitarlos, bajarlos, escucharlos, los encuentra en www.evolucion-medioradio.blogspot.com. Nos daría mucho gusto que usted se acercara a estos programas, que los consultara, que nos hiciera un comentario. Para nosotros es muy enriquecedor. Les recordamos que las radios comunitarias, la finalidad que tienen es democratizar los medios, hacer de ustedes esos espacios. No se requiere para esto que ustedes sean profesionales en la comunicación. Afortunadamente la asociación a la que pertenecemos nos da cursos de talleres, cursos para poder acceder, para poder tener derecho como lo contempla la ley. A los jóvenes que se encuentran actualmente de vacaciones, este sería un buen ejercicio para ustedes, tómenlo como un curso de verano. Ojalá y a través del correo pudieran hacer llegar sus inquietudes y si se interesan en participar, con gusto les podríamos apoyar. Y nos gustaría que se integraran, esa sería parte fundamental de este tipo de radio. Bien, tenemos algunas sugerencias para el manejo de los desechos orgánicos, o más bien dicho, desechos inorgánicos. Bueno, en este caso las dos formas de desechos. Estos desechos sanitarios solo, este tipo de desechos al que debemos de quemar, las cenizas pueden ir abonar plantas, pero no a las hortalizas. Desgraciadamente las hortalizas requieren un tratamiento más meticuloso y con mayor cuidado para no contaminarse. Otro de los elementos que contaminan tremendamente el ambiente son las baterías y las pilas. Estos elementos o estos objetos contienen están compuestos de metales pesados como el cadmio, el plomo, el mercurio, el zinc, el magnesio, el níquel, etc. Deberíamos de buscar una fórmula para una exigencia ciudadana para que los distribuidores de estos productos pues pudieran hacer un intercambio. Al vender el producto nuevo, recibir o hacer una recepción de los productos ya utilizados para poder tratar de evitar la contaminación. Se dice que una pila de AA puede contaminar miles de litros de agua si no se tiene cuidado en este manejo de estos desechos. Pues volvamos al municipio. Para la recolecta solo de basura, recordemos que no solamente consiste en sacarla de la casa, depositarla en el camión y ahí quedó solucionado el problema. Ahí solamente lo que estamos haciendo es trasladarlo a otro sitio, que si es próximo sabremos que volverá lo más pronto posible, y si es lejano, tarde o temprano nos va a alcanzar. Bueno, pues dentro de la gente que se encarga de la colecta de basura se encuentran 3 camiones compactadores en el municipio. Cada camión compactador incluye un operador y 3 ayudantes. También pronto les daremos a ustedes el recorrido que hacen o que ejecutan algunos de estos camiones. Nos hemos dado también a la tarea de hacer un pequeño análisis de este cuadro que nos dan del recorrido y la verdad nos deja bastantes dudas porque hay comunidades en las cuales solamente se les dispone de un día para colecta y en sitios donde pasa 3 o 4 veces. Las autoridades no se hicieron presentes en este ejercicio. Les decíamos que estaban invitados tanto el regidor de ecología como el director de ecología, pero pues no llegaron. Hubiesen sido de mucha ayuda porque nos iban a tratar de explicar por qué estos recorridos en base a qué se estaban realizando. Nosotros sabemos que para realizar estos recorridos el personal tiene que hacer un estudio de la población, incluso de los hábitos, para saber por qué va a pasar por algunos lugares más que en otros. Bien, aquí tenemos algunos datos para las personas que de alguna manera quieran, o más bien dicho, estemos obligados a colaborar para la sanación de nuestra comunidad. Pues aquí tenemos algunos recorridos que hacen los camiones compactadores. El lunes, por ejemplo, el carro número 1, el compactador número 1, que es operado por el señor Alejandro España Santillán, hace un recorrido el lunes en el mercado, en la colonia de la estación, la calle 7 de Julio, la colonia de Corrales, la avenida Fray Bernardino de Sahagún, Emilio Montaño, San Cosme, la panadería, la florería y la avenida Cuauhtémoc. Bueno, vamos a ir a un corte musical, regresamos en unos momentos con ustedes. Les recordamos que este es un ejercicio de Evolución Radio, el tema que estamos tratando es la basura. Y Revolución Radio es parte de AMARC México. Cualquier comentario que ustedes quieran hacernos llegar, les damos la siguiente página, es www.evolucion.radio.comunitaria@gmail. Esto es la dirección del correo electrónico. Más adelante les daremos la página de los blogs donde ustedes pueden consultar nuestros programas. Vamos a ir a un corte musical y volvemos con ustedes. Muchas gracias. Ya estamos con ustedes nuevamente, les recordamos que es un ejercicio de Evolución Radio. Evolución Radio es una radio comunitaria que forma parte de AMARC México. Algún comentario que usted nos quiera hacer llegar, ponemos a disposición el correo que es evolucion.radio.comunitaria@gmail.com. Los programas que hemos preparado también usted los puede escuchar en www.evolucion-medioradio.blogspot.com. Estamos tratando el tema de la basura, específicamente lo que es en el municipio de Otumba, Estado de México. Les recordamos que esperábamos a hacer presencia de las autoridades o de algunos representantes de la autoridad, sobre todo de ecología, que es el regidor y el director de ecología. No llegaron, después veremos por cuál fue el motivo que no nos acompañaron. Y bueno, retomando el recorrido de los camiones que usted nos decía. Sí, tenemos aquí los recorridos que pues el municipio, el gobierno municipal, pues ha establecido el martes con el mismo operador, el Alejandro España, y el camión compactador número 1 hace el recorrido en el mercado el día martes en el tianguis y la campaña. El miércoles hace un recorrido en la avenida Juárez, avenida Torres Adalid, Francisco Epejel, La Nopalera, Lerdo de Tejada, Isidro Favela, Fray Francisco Tembleque, Francisco y Madero, la secundaria Isidro Favela, la avenida 5 de Mayo, la avenida Maestros, colonia Capulines, en la colonia Pabellón. El día jueves hace el siguiente recorrido: el mercado, la colonia La Estación, calle 7 de Julio, colonia Tecorrales, avenida Fray Bernardino de Sahagún, avenida Emilio Montaño, San Cosme, la panadería, la avenida Cuauhtémoc y la presidencia municipal. Así también el viernes hace el recorrido nuevamente por Torres Adalid, Fray Francisco Tembleque, Francisco y Madero, la secundaria Isidro Favela, Netzahualcóyotl, Lázaro Cárdenas, Maestros, El 5 de mayo, el centro de la panadería, la florería, los pajaritos, el ranchito y Ángel María Garibay y la segunda calle Trinidad. El sábado también hace otro recorrido en la avenida Torres Adalid, la Nopalera, avenida Isidro Favela, la avenida Juárez, Eugenio Montaño y el MP. Hacemos esta aclaración, hicimos esta investigación para que si alguno de los vecinos tiene algún problema con el transporte de la basura o no hace el camino, no hace el recorrido pertinente, pues se haga las reclamaciones pertinentes para que de esta manera pues la basura no se acumule en el hogar y aparte de esto pues no se deje expuesta a cielo abierto o en las calles. Hace unos meses se dijo que Otumba se le dio el crédito de ser un pueblo de encanto. Recordemos que un pueblo de encanto no es únicamente por la sonrisa amable de los habitantes, no es únicamente por la arquitectura de sus calles o de sus casas o de la arquitectura en sí. Creo que cuando los visitantes vengan, arriben aquí a nuestro pueblo, debemos mostrar el rostro de la limpieza, el rostro de la organización. No es únicamente, insisto, no es únicamente la sonrisa, la bella sonrisa de sus habitantes, que tienen una gran recepción a los turistas, pero vamos a ofrecerles a los turistas que nos visiten un pueblo limpio y lleno de limpieza, de encanto, como lo han clasificado. Bueno, pues para corroborar esto nos tenemos que dar la tarea de conocer. Sabemos, ya habíamos mencionado que Otumba no cuenta con un tiradero ni siquiera a cielo abierto, porque fue clausurado el que operaba en San Marcos, que realmente era un socavón, es decir, el hueco que queda cuando explotan una mina. Pero nos comentan habitantes de aquel poblado que todavía siguen tirando, que se tiran una gran cantidad de basura sobre este socavón. Independientemente a este tiradero clandestino, existe otro donde el tiradero es prácticamente del exiviado. El exiviado es aquel líquido que produce la basura cuando entra en descomposición, principalmente la basura de origen orgánico. También ahí mismo en la comunidad de San Marcos hay un tipo de fosa donde tiran puercos, sobre todo cachorros. Las fotos que nosotros vimos con el regidor de ecología nos mostraba ahí bastantes cadáveres de estos animales. Existe otro en San Francisco Tlaltica, en una barranca, donde se comenta que se tiran aproximadamente de 8 a 10 toneladas diarias de basura. Sabemos que estos espacios son los menos indicados para depositar ahí los desechos que se generan, porque en la época de lluvia son arrastrados hacia partes más bajas, donde realmente causan daño a los terrenos donde llegan a postrarse. El que sí nos reporta el ayuntamiento como tiradero solamente son dos, que era uno en Mayorazgo y otro en Santiago Tolman. El de Santiago Tolman Ecología no nos lo reporta porque dice que bueno, primero no han presentado la denuncia y después que es un tiradero que se hace como un acuerdo, que es solamente para colectar. Sin embargo, se comenta que se tiran también ahí de unas 10 a 12 toneladas diarias de basura. Tenemos aquí otro informe acerca de los elementos contaminantes que de alguna forma deterioran el medio ambiente y por supuesto la salud. Tenemos aquí el asbesto. Este asbesto es el cemento, se le llama cemento asbesto, sirve para placas de techado, elementos de fachadas, recubrimientos de pisos, etc. También se usan en recubrimientos de frenos y embragues en llantas y automóviles, en materiales sellados. También se encuentran en textiles aislantes y secadores del cabello. En estos elementos, o más bien dicho, estos objetos de asbesto, se ha comprobado que son verdaderamente contaminantes. Y si a esto agregamos que algunos depósitos de agua que ya han sido obsoletos o que están siendo obsoletos también se tiran en cielo abierto, pues esto contribuye de alguna manera a la contaminación de nuestro ambiente. Ya estamos a punto de terminar este programa. Les recordamos que este programa es un ejercicio de Evolución Radio. Evolución Radio es parte de AMARC México y AMARC México es parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe. Pues bien, nos damos cuenta con estas breves pláticas que hemos tenido con ustedes que el municipio de Otumba se encuentra en un estado bastante sensible para lo que es el trato de la basura. Primero nos damos cuenta que la recolecta de la misma es insuficiente. Por ahí manejábamos algunas cifras donde hay que investigar dónde quedan esas 15 toneladas diarias de basura que no pueden llegar a los destinos que ha dispuesto el municipio para como destino final para esta basura. Después tenemos, y ahí nos podemos dar cuenta como conclusión, que esta basura que falta es probable que se quede en los tiraderos clandestinos. Estamos manejando el mínimo de basura que por habitantes se supone deberíamos de generar en comunidades como la que actualmente estamos habitando. Y después, algo muy importante es la falta de profesionalización del personal que se encarga del manejo de basura. Actualmente, es decir, dentro de la cultura ecológica, cualquier gobierno y a cualquier nivel, desde el municipal hasta el federal, que no profesionalice a los individuos los cuales tienen que tratar la basura, no va a obtener el beneficio que realmente pueden tener cualquier método, desde la pepena, desde el reciclaje, desde la composta, desde la compactación, desde el relleno sanitario, porque para cada uno de ellos se requiere que el personal esté capacitado. Esto puede eficientar tanto el tiempo, pero sobre todo tenemos que crear esa cultura, y esa cultura tiene que empezar desde los niños, tiene que empezar en las escuelas, tiene que empezar en las casas, y de ahí surgir e ir subiendo para que sean manejados estos desechos. Platicábamos también con el regidor y realmente el municipio no cuenta con un programa donde ya se empiece a trabajar este tipo de actividades. Es decir, los camiones todavía no podrían ni siquiera realizar la colecta de material orgánico y inorgánico, que es la mínima práctica que deberíamos de tener todos en casa. Sí, recuerden ustedes que este programa lo hemos elaborado con la única finalidad de crear la conciencia y de que nuestro pueblo Otumba también tenga estas características de pueblos de encanto, pero pueblos limpios. Para aquellas personas que nos escuchan y que pues no hemos nombrado sus comunidades o sus calles, para el recorrido de los camiones recolectores, pues tenemos aquí que el carro o el camión compactador número 2, manejado por el señor Benito Aguilar González, los lunes hace un recorrido en Santiago Tolman, el martes en la colonia La Conchita, atrás del Panteón, la colonia Chabacano, el asilo, atrás del Camichín, la terminal, el hospital, la avenida Eugenio Montaño hasta Almi, las bodegas y el tianguis. El miércoles hace un brevísimo recorrido que es únicamente en la colonia del Rosario y en la comunidad de Cuautlacingo. El jueves hace el recorrido en la colonia de los Remedios. El viernes hace un recorrido en Aguatepec, en San Marcos y en Buenavista. El sábado hace el recorrido en la colonia Rosario, atrás del Panteón, en la colonia La Conchita, la colonia El Chabacano, el asilo, atrás del Camichín, la terminal y el hospital, y avenida Eugenio Montaño y en Cuautlacingo. Estos datos se los repetimos, se los damos únicamente para que donde se ha nombrado estos recorridos no lo haga el camión recolector de basura, pues se haga el reporte necesario para que evitemos depositar la basura en las calles y depositarla únicamente en el camión recolector. Bueno, esa es una invitación que les hacemos, pero también les recordamos que el problema no se soluciona con solo depositar la basura, y esto lo vamos a seguir mencionando, no solamente se soluciona con depositar la basura en el camión colector. Insisto, ahí solamente estamos pasando el problema que nosotros generamos como habitantes y que desechamos basura a un punto lejano, cercano, pero que, insisto, va a volver a nosotros de una u otra manera. De una u otra manera, pero dañando la salud de nuestros hijos, de nuestros familiares. Por eso debemos de tomar conciencia y empezar a participar desde la ciudadanía para poder exigir a las autoridades que se creen los rellenos sanitarios, que se practique ya lo que es el reciclaje, que se pues la pepena, por lo menos, que la pepena también por ahí es un dato que leíamos, es que es clase exclusiva de México, aunque en otros lados se hace una separación de basura, es diferente, porque los pepenadores de nuestras comunidades realmente la realizan con en condiciones bastante insalubres. Esto los expone pues a que sufran heridas de material, incluso de tipo biológico, de material de punzocortante que en ocasiones no logramos llevar en recipientes que son los adecuados. Sí, y recuerden ustedes que la contaminación no es únicamente el arrojar la basura, sino que también tiene algunos otros otras explicaciones o tiene otras repercusiones. Por ejemplo, al tirar la basura, o más bien dicho, si no se reciclan, por ejemplo, algunos elementos como es el vidrio, como es la madera, como es el papel, pues se sigue acumulando bastantes toneladas de basura. Pues no debemos de acostumbrarnos, aunque es cierto que convivimos con la basura y eso nos podemos dar cuenta en nuestra casa, cuando salimos a la vuelta de la esquina, donde defecan los perros, debemos empezar ya a tomar las medidas necesarias, porque de lo contrario el problema seguirá siendo mayor, es decir, entre mayor número de habitantes, mayor cantidad de basura, mayor contaminación. Ese es un ciclo de nunca terminar, insisto, y el solo eliminarla de nuestras casas y vertirla en el camión nunca va a solucionar el problema. Pues estamos llegando al fin de este programa, les recordamos que este ejercicio es por parte de Evolución Radio. Evolución Radio es una radio comunitaria que pertenece a Marc México. Ponemos a su disposición la página donde usted puede escuchar algunos audios que hemos elaborado, y esta es www.evolucion-medioradio.blogspot.com. Nos gustaría que escucharan estos programas, que dieran su punto de vista, y nos pueden hacer llegar los comentarios a la siguiente dirección del correo, que es evolucion.radio.comunitaria@gmail.com. También les hacemos la invitación a que se incorporen a este proyecto. Si ustedes así lo pretenden, así lo desean, o por inquietud, por lo menos pretenden informarse, pueden enviarnos un correo y recibirán respuesta de nuestra parte. Parece que estamos llegando al final. Les queremos agradecer a las personas que por un momento o por más tiempo nos escucharon. Ojalá y los temas que tratamos hayan sido de su interés y de ayuda para lo que pretendemos nosotros. Es decir, que la comunidad participe en diferentes espacios, que se integre, para que junto con las autoridades podamos tener una mejor convivencia. Sí, únicamente para darles a conocer el último recorrido, bueno, del carro compactador número 3, que hace el siguiente recorrido. Insistimos que esto es una información para que todas aquellas personas o lugares donde no haga el recorrido del camión compactador, pues hagan la solicitud pertinente. El carro número 3, lo operado por el señor Crispín Sánchez Espinosa, hace el recorrido en el santuario La Nopalera, San Francisco Tlaltica, Pueblo Nuevo, Ostotipa, Ostotipac, Belén, Rancho Zamora. El martes hace el recorrido en el Tianguis, La Gasolinera, El Penal, Rancho Santa Brígida. El miércoles, el mercado Xolpa, Colonia Infonavit, el estado, la colonia Estado de México, Las Américas, La Victoria, Colonia Puente, Los Puentes Cuates, el Calvario, La Miminolpa, Atepoxco, Santa Bárbara. El jueves hace el recorrido en Coyotepec, San Miguel Cholco, San Francisco Tlaltica, Ostotipac, y en la prepa, el Rancho Zamora y Belén. El viernes el mercado, La Trinidad 1 y Ostotipac. El sábado, el mercado Xolpa, Colonia Infonavit, Colonia Estado de México, Las Américas y Victoria y Xacalco. Pues muchas gracias, hasta aquí este ejercicio de radio. Le queremos también agradecer a nuestros compañeros que estuvieron presentes antes que nosotros, presentaron un programa sobre sexualidad. Le queremos agradecer de manera infinita a la licenciada Maricruz Castillo Coronel y a la licenciada Liliana Sandoval Franzúa, que trabajan en el DIF de Otumba, ya son psicólogas, estuvieron presentes con nuestras compañeras, aportando sus conocimientos y aclarándonos el panorama sobre la sexualidad. Les recordamos también que nuestras compañeras se dieron la tarea de repartir condones. Y posteriormente, un servidor, el profesor Manuel Ramírez Soto, nos acompaña un servidor, Antonio Rebolledo, De esta manera queremos agradecerles, no antes, sin hacer la invitación para que estén en contacto con nosotros en la siguiente página, que es evolución, del correo electrónico, que es evolucion.radio.comunitaria@gmail.com. Vamos a terminar con un corte musical. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.